Nos toca ahora recibir a la senadora provincial Ayelen Durán. Vamos a estar conversando, entre otros temas, sobre el proyecto de ley de su autoría que institucionaliza el Archivo Provincial de la Memoria y vamos a charlar, por supuesto, sobre temas de actualidad política. Ayelen, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juani? Es un gusto hoy estar en el piso. Sí, es verdad. Primera entrevista del año en el piso. Bueno, igual no te vamos a pasar lista porque venís seguido dentro de todo. Sí. Bueno, contanos un poco sobre este proyecto de tu autoría para institucionalizar el Archivo Provincial de la Memoria, así lo pusimos nosotros, porque no es una creación, ya existe, sino que de alguna manera busca resguardarlo, ¿no?, de las idas y vueltas que tiene o que puede llegar a tener el Poder Ejecutivo bonaerense y que no dependa de la voluntad de un gobernador o de una gobernadora. Sí, este proyecto lo hicimos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Siempre trabajamos en agendas colectivas con ellos y surgió, como vos dijiste, esa necesidad, ¿no? Hoy el archivo lo creó esta gestión, es el Archivo Provincial de la Memoria, entendiendo que todo el acervo sobre lo que pasó el terrorismo de Estado, sabiendo que también está el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, sí, pero es un ente descentralizado del Estado, que también tenía que tener su archivo y su acervo sobre cómo afectó el terrorismo de Estado en toda la provincia de Buenos Aires. Sentíamos que eso era vital, su preservación. Primero fue su creación por decreto, pero luego que ya tomó vida propia el archivo, firmó convenios con los archivos del Poder Judicial, está trabajando muy profundamente en lo que es rescatar los habeas corpus que se firmaron en ese momento en la provincia de Buenos Aires. De ahí eso también tienes hoy una muestra. Entonces, ese archivo, todo el acervo que va teniendo, bueno, hay que preservarlo. Y por decreto sabemos que con una firma de un decreto se puede caer. Y entonces decíamos, bueno, hay que tener el por ley, ¿no? Pero también lo que también pusimos en la ley es que este archivo no solamente preserva, sino potencia en donde hay, que ojalá algún día tengamos un gobierno que lo promueva y que escriba, porque hay muchos archivos municipales de la provincia. No es el caso de Bahía. No es el caso de Bahía, que debería hacerlo por cómo afectó, ¿no? Sí. Por cómo afectó el terrorismo de Estado en la ciudad, lo debería tener. En la provincia hay más de 35 archivos municipales de la memoria. ¿Hay alguno en la sexta sección? No. Están todos por fuera de la sexta sección. Y lo que invita también este archivo es el compromiso del archivo provincial para digitalizar y potenciar los archivos municipales. Y también que sea una opción para los organismos de derechos humanos de la provincia es de digitalizar todo el acervo patrimonial que tienen los organismos de los derechos humanos de la provincia. Entonces pueden llevar al archivo provincial y digitalizar todo. Entonces, bueno, también le va a brindar de partidas presupuestarias, su conformación, o sea, es todo lo que se redactó en el proyecto, ¿no? A este proyecto firmaron los archivos municipales la adhesión. Ajá. Ya logramos la adhesión. Nos costó mucho ponerlo. Ahora empezamos en las próximas semanas comenzamos con las jornadas de lo que va a ser el debate en comisión, porque bueno, obviamente la Comisión de Derechos Humanos no teníamos la presidencia, sí la mayoría, y nos costó ponerlo en la orden del día. Después de más de 8 meses de solicitarlo, lo que nosotros proponíamos es que si no aceptaban ponerlo en el orden del día, lo que íbamos a hacer era por moción de preferencia. Entonces, este año hablamos con la presidenta de la comisión y se puso en el orden del día, así que vamos a comenzar ahora las jornadas. Primero van a venir a disertar y charlar sobre el proyecto diferentes directores y presidentes de los archivos. El otro día lo estuvimos presentando en el encuentro de la Red Federal de Archivos de la Memoria, que también tuvo presencia internacional. Bueno, ahí estuvimos con Matías contando el proyecto. Lo que fue también muy, muy productivo también es porque cuando presentamos el proyecto se acercaron otros archivos provinciales a pedirnos la copia porque ellos estaban en la misma situación que, ¿no? que hoy la provincia de Buenos Aires. Mira. Entonces, también ahí vamos tejiendo redes de defensa del acervo patrimonial. Tangible e intangible, porque tiene entrevistas, bueno. De todo poco, ¿no? Audiovisual. Audios, y además, periódicos, me imagino. Cerca entre octubre y, entre septiembre y octubre, sí. Va a tener su. Hoy está en la construcción de su sede propia en archivo. Ajá. Lo que era una casa, lo que funcionó una casa en que funcionaba inteligencia en la época de la dictadura. Esa se va a recuperar, esa casa, para la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y atrás se está construyendo lo que va a ser con una instalación nueva de más de 5 pisos, lo que va a ser el Archivo Provincial de la Memoria. Bien, una jerarquización fuerte. Una jerarquización fuerte, entonces, si va a tener su sede, si necesitamos que esté por ley. Y esto también es un esfuerzo que hizo el AVE con la donación de y la donación del AVE es solamente para la directa. ¿El AVE es quien administra los bienes del Estado? Estado, sí. El AVE dona a la provincia de Buenos Aires, pero estuvo bueno que en la donación que solamente puede funcionar el archivo. Ah, bien, bien. Está condicionado. No, bueno, está condicionado. Si el día de mañana quieren poner otra función, vuelve a la administración de bienes del Estado. Bien. Entonces también es como una el cuidado del acervo patrimonial, y esa sede nueva que va a funcionar va a tener toda la alta tecnología que debe tener un edificio para preservar todo este archivo. Bien, decías 8 meses hace que está en la comisión, un tiempo bastante largo para algún trámite que uno pensaría que es, no quiero bajar el precio, ¿no?, el trabajo de un legislador, pero es levantar la mano, digo. No parece que hubiera mucho para discutir, quizás sí para mejorarlo, pero preguntarte justamente por qué la demora. Creo que en estos 8 meses, si bien fueron 8 meses de discusión, en el medio tuvimos el periodo de sesiones legislativas que tardó. Sí. Había por ahí resistencias de otros espacios políticos, pero bueno, creo que también que es la parte del trabajo legislativo que es el que no se ve, la persuasión, el debate de por qué, y bueno, hasta que hoy llegamos a esta instancia que, bueno, creo que va a ser muy fructífera. Y aparte, lo que hay que aprender, nadie se puede negar a que exista un archivo provincial de la memoria por ley, ¿no? Creo que, como dijo Cristina la otra vez, en épocas de que estamos de democracia de baja intensidad, sí, es necesario reafirmarnos en la democracia y la memoria, y más cómo atravesó el terrorismo de Estado a la provincia de Buenos Aires, ¿no? No solamente lo que pasó en el conurbano, en La Plata, sino cómo nos atravesó, bueno, ya sabemos acá en Bahía, sí, cómo atravesaron las tres fuerzas, la complicidad de la Iglesia, la complicidad del Poder Judicial, la complicidad del Poder Económico y Mediático, bueno, cómo atravesó también a los pueblos del interior, ¿no? Seguro, seguro. Me parece que esas experiencias son sumamente... Sí, y hay incluso historias que son increíbles y que prácticamente no ha sido contada. Por ejemplo, cuando sitiaron Wangelén, por ejemplo, sí, es algo que si uno no lo cuenta parece ciencia ficción o parece una ficción literalmente. Y otra historia que se ha contado un poco más, pero quizá no lo suficiente y siempre viene bien contarla, tiene que ver con los bebés que nacieron en la escuelita. Y algo de eso estuvieron aportando algo de eso con una señalización hace muy poco de la que vos participaste como legisladora, pero también como integrante de la Red por la Identidad, ¿verdad? Obviamente, primero como integrante de la Red por la Identidad y después como legisladora, pero creíamos hace un montón, lo veníamos hablando con las compañeras de la red y con las compañeras de hijos, que si bien la embarazada, todo el mundo cuando le preguntaban en las escuelas qué había pasado en la escuelita, ya la imagen de la embarazada era fuerte, creíamos que 10 años después de poner esa embarazada debíamos también usar una frase que es donde están los bebés que nacieron en este centro clandestino, ¿no? Como para el que no sepa la historia o qué pasó, vaya por la Carrindanga y se pueda hacer y una pregunta muy que interpela, ¿no? Sí, entonces, Bueno, lo teníamos pensado para antes de la pandemia mediante y demás, y llegamos a... También queremos agradecer a Vialidad Nacional, que me parece que es para destacar cuando los organismos del Estado se comprometen, ¿no?, a eso y están con uno, ¿no? Y hicieron toda la parte de colocación. y la estructura para poner el cartel. El cartel, que es terrible cartel, podemos decirlo. No es un cartel. Pensamos en grande cuando lo imaginamos, pero bueno, una vez, una cosa es proyectarlo y otra es verlo colocado. Y bueno, creo que Bahía necesita más, más marcaciones de la memoria para que tengamos esto, ¿no? ¿Cómo atravesó? Y ese caso, los casos de la escuelita, fue la apropiación, siempre los casos de apropiación de bebés, siempre es la persona toma conocimiento de su identidad y luego es el juicio de apropiación. En este caso, en Bahía Blanca, tenemos a los genocidas condenados por la apropiación de los bebés, pero no tenemos dónde están los bebés. Tenemos el delito probado, tenemos al victimario condenado, pero no sabemos quiénes son las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Sí. Es como un caso paradigmático en el país y en el mundo, ¿no? Porque se veía que siempre es un proceso inverso. Sí. Se habla de la complicidad de los genocidas en no decir dónde entregaron los bebés, ¿no? Así es. Cambiando de tema, ayer fue el aniversario del nacimiento de Evita. Vos sos senadora provincial, sos del Frente de Todos, una fuerza peronista, pero también sos consejera provincial del PJ, así que aprovecho y te pregunto cómo se vivió esa efeméride, si se hizo algún homenaje. También sabiendo que en el último tiempo el PJ usa el PJ provincial usa los aniversarios provinciales, sí, para hacer memoria, sí, para recordar, pero también para, a veces, para plantear acciones políticas concretas en el marco de la política que se vive en el día a día. Sí, bueno, ayer obviamente se hizo el tradicional acto en la plaza. El día anterior estuvimos trabajando, compañeros integrantes del Consejo de Partido, porque estamos previo a la reinauguración del partido, ¿no? Este Consejo de Partido que le tocó tomar sabiendo lo que había pasado en el Consejo anterior, esto habla también como secretaria de Derechos Humanos del partido, ¿no? Tomando esa responsabilidad, ¿no? De entonces, ahora trabajando para la reinauguración, bueno, estaba la sede, tenía problemas edilicios, y bueno, creo que el mejor homenaje que le podríamos haber dado a Evita es estado trabajando, ¿no? Militando para reabrir el partido, para que sea un partido a puertas abiertas. Y también hoy tuvimos formación política con los compañeros de la CAMPRE, hablamos ese paralelismo entre Cristina y Evita, ¿no? Ajá. Que esa fuerza que tenía, ya Evita hablaba del capitalismo foráneo, sí, y los serviles que entregan la patria. Creo que esa figura hoy que plantea eso la encarna Cristina cuando plantea el rumbo de dónde va, que me estoy ordenando las ideas, de que Cristina plantea esa discusión, ¿no? Esa discusión global, esa discusión con el Fondo Monetario Internacional que nos quiere doblegar para vaciar el país, ¿no? Entonces ya lo hablábamos de ese paralelismo entre las dos mujeres, las dos grandes mujeres del peronismo, una de la que somos contemporáneas y tenemos el placer de ser conducidos por ella, y otra es que es la jefa espiritual del movimiento. Bien, bien. Y te quería preguntar, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, sobre esta noticia que conocimos ayer con la publicación en Página 12 de un nuevo testimonio de Ivana Gosiewicz, una de las asesoras del diputado Gerardo Milman, que recordamos a la audiencia que nos escuchan, es el diputado del PRO, vicejefe de bloque, que está señalado como quien habría dicho en un encuentro social, habría dicho en público, en voz alta, cuando la maten yo voy a estar camino de la costa, dos días antes del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Él estaba con una de estas mujeres, Bodicevic, y con otra joven. Ellas se presentaron a declarar, no se les pidió el celular en la primera ocasión, vuelven a declarar, llamadas por la jueza en una segunda ocasión, les toman el celular, pero ellas dicen, che, mirá que yo ya borré todo porque me asesoré con un perito y me dijeron que borré todo, algo que ella podía hacer en su momento, digamos, la dejaron ir con el celular, pero ahora nos enteramos de esto, y eso te quiero preguntar, no fue cualquier perito, ni en cualquier lugar que lo borró, sino que lo hizo en oficinas de Patricia Bullrich con un perito que la presidenta del PRO le puso. Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué se mete en todo esto Patricia Bullrich y qué opinión te genera? No, creo que es lo que siempre venimos planteando en otras notas con vos y demás, que es la impunidad, ¿no?, ante el Poder Judicial, que tiene el blindaje y la complicidad que tiene este personaje de la política con del Poder Judicial y Patricia Bullrich, ¿no? Porque también esto me remonta a la causa de Nisman, sí, que ellas fueron, junto con otra señora del PRO, las dos que habían hablado con Laura Alonso, sí. En las dos últimas dos que habían hablado con Nisman y nunca fueron a rendir cuentas de la justicia. Claro, no declararon de qué hablaron. Sí, que hablaron siendo una cuestión de Estado. Sí, sí. O sea que, y también me remonta a eso, me remonta a la impunidad judicial, a la impunidad del Poder Judicial frente a los atentados nuestros, o sea, que sufrimos nosotros, o sea, me remonta a esa impunidad del Poder Judicial, ¿no? Y que recién ahora, justo te estaba antes de venir, Patricia Bullrich había tuiteado que el 10 de diciembre se acaba el kirchnerismo, ¿no? Como si fuera que conmigo se acaba el kirchnerismo el 10 de diciembre. Entonces me parece, primero, muy fuerte hablar en términos de se acaba o se termina conmigo en el 10 de diciembre. Y por otro lado, es muy, o sea, como si nosotros, si perdemos o ganamos una elección, también, ¿no?, se va a acabar el kirchnerismo, cuando es una fuerza popular muy fuerte, y aparte de hablar con terminar, ya sabemos, sí, a qué nos refiere. Sí, tiene un sentido que al menos es preocupante. Sí, remite a la desaparición justamente de una fuerza política, algo que no sucede por tan solo perder una elección, y que no sucede también con casos de terrorismo. Es lo mismo con que cuando gobiernan ellos, arman causas judiciales, reprimen. Sí. Ya vimos el modelo de cómo tratan a la oposición en cuando gobierna. Sí, te convierte en una ciudad relativamente tranquila como Bahía Blanca en un lugar que hay que vallar cuando viene un funcionario político. La verdad que totalmente lamentable. Hacías una... El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba. Bueno, no quiero mentir y decir que es la primera vez que escucho esto. No, claramente no, pero en términos de la coyuntura... Sí, es fuerte. Y estando hablando de la causa de un intento de magnicidio, es fuerte. Es fuerte. Ayer le quiero aprovechar estos últimos 3 minutos que nos quedan justamente para pedirte que nos amplíes un poco más. Vos hablabas del atentado contra el Ateneo Néstor Kirchner. Estamos a unos pocos días, 17 días, de que se cumplan los 2 años de esa detonación remota que voló una ventana de este lugar. Y bueno, después hubo alguna investigación, algunos nombres. En algún momento se dijo que el FBI estaba investigando también, pero lo cierto es que son casi 2 años y no hay pistas, no hay nombres, no hay culpables, no hay nada. Sí, seguimos con el mismo tema que veníamos hablando antes, que es la impunidad, ¿no? La complicidad y la impunidad del Poder Judicial, ¿no? Creo que a mí lo que me remonta a estos 2 años, me quedo con la fuerza que tuvieron los compañeros y las compañeras para seguir adelante ante este atentado, pero también haciendo la mira de la complicidad con el Poder Judicial y que la justicia no es justa si no trae respuestas, ¿no? Y es lo que a nosotros nos falta. ¿Y desde el juzgado les dicen algo o es silencio? Silencio. Así estamos. Ayelen, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Conversamos con Ayelen Durán, senadora provincial del Frente de Todos por la 6ª sección electoral.